Comunicación. Bueno, efectivamente a nosotros nos llama la atención este cargamontón que se está haciendo contra la municipalidad y el alcalde de Lima, porque resulta pues que se filtra información de la Contraloría de la República, que debería ser absolutamente cuidadosa en estos temas, y además un documento que es un borrador, donde lo que en realidad se hace son algunas observaciones técnicas, pero que yo creo que eso no corresponde de ninguna manera hacerlo a Contraloría, porque Contraloría de lo que se ocupa es de ver si se usaron bien o se usaron mal los dineros del Estado, pero no si tiene que haber más curva o menos curva en una carretera, ¿verdad? Bueno, pero Fabiola, ¿qué tal? Buenas tardes. La Contraloría, la Contraloría, para saber cuánto cuestan las cosas y si la plata se invierte correctamente, tiene que tener ingenieros para que le digan cómo se construye una curva, una pista, etcétera, ¿no? Por otro lado, lo de Cargamontón en realidad es discutible porque es un informe nada más que ha salido sobre este tema. Y lo de las filtraciones, bueno, no solo pasa con la Contraloría, pasa con todas las instituciones de este nuestro querido Perú, Fabiola, ¿o no le parece lo de la filtración? Sí. Efectivamente, pero quiero decirte que como consecuencia de que si se hizo mal o no se hizo mal una curva o se debió hacer más una curva, no se saca que se haya ahí cometido ningún error ni ninguna cuestión que tenga que ver con mal uso del dinero público. Y entonces por eso es que nosotros nos basamos en estos hechos para decir que aquí se está haciendo un cargamontón, porque de ninguna manera la Contraloría pues va a sacar un documento que es un documento borrador que todavía no se ha concluido, con algunas especificaciones u observaciones que son técnicas y que no están relacionadas con el uso de los dineros, porque yo estoy de acuerdo contigo, Chema, si a partir de aquí yo concluyo que se están usando mal los dineros, okay. Pero eso no se dice en ningún momento. Bueno, pero sí se dice, congresista Morales. Mira, yo he sido presidenta de la Comisión de Ética. Si a mí, en la Comisión de Ética del Congreso, se me hubiera filtrado un documento de este estilo, simplemente la investigación que yo hubiese estado haciendo o el caso que yo hubiese estado haciendo era nulo. Porque lo que no se puede es ni adelantar opinión ni permitir que este tipo de documentos se filtren. No estamos hablando de cualquier institución. No, estamos claro. hablando de la Contraloría de la República, que se supone que hace las investigaciones con seriedad y sin ninguna intencionalidad política. Congresista Morales, pues, me permite hacerle una pregunta. Un poco más, y el Contralor pues resulta que es un protagonista político más. Congresista Morales, me permite hacerle una pregunta y apelo a su conocida inquietud y responsabilidad para tratar de investigar casos sospechosos, porque usted ha sido una de las congresistas más acuciosas en el pasado. El informe de la Contraloría determina además que ProTransporte ha utilizado inadecuadamente recursos públicos. Usted habla solo de las cosas técnicas, pero lo que está diciendo la Contraloría es que se han gastado $109,123 adicionales en trabajos de mejoramientos de nivel de terreno. Además, lo que habla la Contraloría es de la ineficiencia. Sí, claro. Además, de una supuesta ineficiencia que no tiene que ver con el tema del mal uso. Pero vuelvo a insistir, este es un documento que no debería ser público. Bueno, pero es un borrador. Entonces, a usted no le interesa tratar de descubrir las cosas raras, congresista Morales. ¿Por qué tendríamos que cerrar filas con el Metropolitano? Escúcheme, el hecho es que se ha filtrado un documento, que es un documento borrador, sobre el cual estamos hablando usted y yo, pero no se sabe si ese documento va a ser el documento definitivo. No se sabe si ese documento es el documento que se va a enviar a los funcionarios de la municipalidad con observaciones. Simplemente estamos basando una opinión en un documento que hasta este momento no es un documento oficial. Pero ¿sabe lo que pasa? Hasta este momento no es un documento que tenga valor. Y por eso es que a partir de ahí decimos Este es un cargamontón contra ya, el doctor Luis Castellanos. Bueno, esa es su opinión política, ¿no? Es una interpretación, ¿no? Ahora, es una interpretación política. Ahora, pongamos otro escenario. Supongamos que se hubiese filtrado un documento de la Contraloría en el que provisionalmente la Contraloría dice que no encuentra ninguna observación para hacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Opinaríamos lo mismo de que no se debería filtrar, de que la Contraloría estaría actuando políticamente, en este caso en favor de la municipalidad? Opinaríamos lo mismo, porque acá la falta de seriedad está en el hecho de que se filtre ese documento. Esa es la falta de seriedad. Ahora, y que además no sepamos si ese documento es el documento definitivo o no. No sepamos si se trata de un borrador o no. No sepamos si es un documento descontextuado. Entonces estamos hablando sobre la base de un documento que es un documento que simplemente se filtró y que al filtrarse, aquí hay responsabilidad del contralor. Claro, le pregunto, aquí el jefe de la Contraloría es responsable de que sus documentos se conserven en el lugar donde se deben conservar. Sí, pero ahora, se filtran siempre documentos. Sí, pues, es decir, o sea, da la impresión de que muchas veces la misión de la prensa es provocar filtraciones, interrumpir procesos normales y hacer que se conozca aquello que no se debería esto conocer. Eso pasa todos los días, ¿eh? Pasa con los petroaudios, pasa las con cosas, los se deben conocer, con todo, pero eso, cuando se acabe la investigación, pero, no a la mitad de pero una congresista no, congresista que, Morales, digamos, me permite hacerle preguntas, por favor, si no esto es un monólogo. El alcalde Castañeda no quiere dar información, lo ha denunciado Daniel Llovera de Perú 21, lo ha denunciado Ricardo Ucea de la revista Poder. Ayer acaba de salir un informe donde dicen en la revista que, por ejemplo, en un principio dijeron que la estación central iba a costar 18 millones de dólares y ahora cuesta 100. Entonces, claro, usted dice, hay poca seriedad y hay poca responsabilidad, pero el Congreso tampoco quiere investigar el Metropolitano. ¿Qué está pasando? Mire, yo creo que acá nosotros tenemos que distinguir lo técnico de lo político y no mezclar las cosas. Cuando se hace una obra, una cosa es el presupuesto inicial y otra cosa es el presupuesto final, aquí y en la China. Vayamos simplemente a lo que pasó en Chile. Es decir, en Chile se empezó con un presupuesto inicial y luego costó tres veces más lo que en Chile sería nuestro Metropolitano. ¿Por qué? Porque uno en el camino se va encontrando cosas que en realidad no las tiene previstas. Es decir, si una estación central se iba a hacer en la superficie, es muy distinto el costo de que si se tiene que hacer en el subterráneo. Y esto cualquier técnico lo sabe y lo explica. Pero si a partir de aquí la consecuencia que sacamos simple y llanamente es cuesta más, se duplicaron las cifras, o sea, aquí ya hay una intencionalidad política. Entonces, ¿a usted le parece una intencionalidad bien que haya costado cargamontón? ¿A usted le parece bien, congresista Morales, que el presupuesto inicial del Metropolitano haya sido de 154 millones de dólares y que ahora sea 300? O sea, ¿eso no le parece que hay que investigar? ¿Le parece que todo es político? Porque me asombra no, de su parte. Mire, si esto hubiese pasado solamente en el caso de Lima, okay. Pero si usted va a todas las obras iguales que se han hecho en Bogotá, que se han hecho en Santiago de Chile, que se han hecho en tantos, por ejemplo, en Río de Janeiro, ha costado cuatro veces más. Entonces, pues estaríamos. Pero cada kilómetro del Metropolitano. Es un caso raro. Pero cada kilómetro del Metropolitano cuesta 12 millones de dólares, congresista. Del avance de las obras que uno se encuentra en un Lima que tiene restos arqueológicos. Los restos arqueológicos necesitan ser darles un permiso para seguir la obra y entonces a veces por eso también se paran las cosas. Entonces si detrás de todo esto vamos a querer ver siempre malas intenciones, cosas oscuras, o sea, mejor no conversemos. ¿No le parece excesivo entonces que cada kilómetro del Metropolitano? Lo que se trata es de un documento borrador, un documento apócrifo que sale de la Contraloría de la República, a partir de lo cual se construye toda una historia que lógicamente es una historia falsa, por lo menos hasta que no se presente el documento oficial. Muy bien. Y se aprovecha para hacer carga montón contra el señor Castañeda. Bueno, pues muy bien, congresista, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, la congresista Fabiola Morales. Acá entramos en un tema, la misión de la prensa es la filtración y es denunciar. Entonces, o sea, aquí hay un problema. En Italia el gobierno ha presentado una ley para sancionar con penas de cárcel a los medios de prensa o a los periodistas particulares que utilicen documentos, grabaciones, chuponeos, videos, etcétera, etcétera, etcétera, obtenidos en forma ilícita, es decir, no difundidos directamente por la autoridad judicial, política de otro tipo. Esto evidentemente es una situación tremenda que en Italia está despertando una polémica fabulosa.